Llévate la llave de mi corazón, que el amor quedó allí encerrado. Yo necesito sacarlo porque morirá en unos pocos años. Yo necesito sacarlo porque morirá en unos pocos años. Porque mi corazón se está muriendo. Tú tienes la llave para socorrer. Thank you.